Baby, baby, please. Solo tu amor me haría feliz. Baby, baby, mon amour. Solo el dinero me compra tu amor. Tu amor no cuesta barato. Que sigue el trato. Oh.